Ya que estamos a la mitad del año 2017, me ha parecido lógico reprisar un programa que cumple 10 años y que celebraba un año de cumplir 40 años. Lo digo de otra forma. En el 2007 realicé un programa de homenaje a un año particularmente iluminado, 1967, por la cantidad de eventos y hechos en distintas áreas de la sociedad contemporánea del siglo XX, aunque y sobre todo en la música. Siendo que ahora se cumple medio siglo, quiero invitarles a revivir 1967. Y esta revisión llega corregida y aumentada. Bienvenidas, bienvenidos. 1967, el año que cambió el mundo. Durante los próximos 120 minutos, les contaré de hechos claves de la historia contemporánea, acaecidos en ese año. Y sobre todo, escucharemos música, solo música que se hizo en 1967, música que sin duda va a sorprenderlos. Y es que en 1967 la música popular vivió un giro irreversible en la creación y en el uso que se hacía de ella, giro que tenía que ver con una sociedad que también modificaba sus constantes, en una dinámica imparable. Fueron modificaciones que sentaron las bases de la sociedad actual. Ese año, la música cambió, y por ende, también el mundo. Quiero invitarlos a compartir este espacio de homenaje a 1967, el año que cambió el mundo. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. ...1967 es un año de grandes giros políticos que tendrían repercusiones determinantes para el mundo actual. Ya en enero se producen dos juramentos claves para el futuro, no solo para el futuro de Estados Unidos, sino del mundo. El 2 de enero de 1967 jura como gobernador de California el ex actor Ronald Reagan y por Texas George Bush. Ambos representarán el ala más conservadora e imperialista de los Estados Unidos, en un año donde las libertades se hacían protagonistas. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. Sería un año de cambios para intentar un mundo maravilloso. Y una de las libertades venía de la música. Años antes, los Beatles y toda la invasión británica, y en Estados Unidos, Bob Dylan y los nuevos grupos habían iniciado un giro en la relación juventud y música, quebrando la simple conexión comercial de quien compra un disco que está de moda en la radio. Ahora la música venía a ser una extensión de vida de las nuevas generaciones. Generaciones que, a diferencia de sus predecesoras, no estaban dispuestas a mantener el sistema inalterable. No. Eran generaciones que querían tomar para hoy el mañana y modificarlo tantas veces sea posible para hacerlo más libre y más humano. Todo ello se traducirá en una reacción a la guerra y a las imposiciones. Es la época donde se levantan las universidades, donde surgen los hippies, el flower power, el verano del amor, donde por primera vez los jóvenes se hacen protagonistas, donde parecía que el arma para un nuevo mundo provenía de la plena libertad, de soltarse las ataduras religiosas y morales, de evidenciar el relevo generacional y el amor libre. When I think of all the worries people seem to find, and how they're in a hurry to complicate their minds by chasing after money and and dreams that can't come true. I'm glad that we are different, we've better things to do. May others plan their future, I'm busy loving you. And I don't mean to hurry, as long as I'm with you. We'll take it nice and easy and use my simple plan. You'll be my loving woman, I'll be your loving man. We'll take the most from living, have pleasure while we can. Close to me, I got to have your love, please, please, please, please. Give me some love, to give me some love, to give me some love, to give me some love, baby, give me some love, to give me some love. Si el 2 de enero los políticos conservadores asumían el poder, el 4 de enero de 1967 otro tipo de poder se gestaba en la juventud, pues en esa fecha debutaban los Doors, un cuarteto que no solo rompía sonoramente los esquemas instrumentales de la época, sino también mostraban una nueva cara, rebelde, desafiante como poética y seductora, a través de su cantante, Jim Morrison. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Si hay un conflicto que marcó la generación del 60 fue la guerra del Vietnam y puso a la juventud como opositora al conflicto. Para 1967, la inicial observadora participación de los Estados Unidos se había traducido en la presencia de 500.000 hombres y la ausencia de 11.150 soldados muertos en combate. La juventud en las universidades y el movimiento negro al mando de Martin Luther King incrementaron fehacientemente el rechazo a la guerra. A pesar de la contundencia de las manifestaciones, La guerra se prolongaría por 8 años más. Sin embargo, la resistencia de cientos de jóvenes a ser enrolados, las manifestaciones multitudinarias, la presencia de los artistas y deportistas como Cassius Clay, cambiaron el panorama sociopolítico no del Vietnam, sino de la propia sociedad norteamericana, que por primera vez debía enfrentar a su juventud ya protagonista y propietaria de su tiempo y su vida. La música entonces se hizo un portavoz fundamental de esta resistencia. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. I think time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. 1,000 people in the street singing songs and carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. 1967, el año que cambió el mundo. Pero también al comenzar el año, otro movimiento reivindicatorio tomaría fuerza. En febrero de 1967, NOW, la Organización Nacional para la Mujer, fundada meses antes por Betty Friedan, inicia una batalla sostenida que sacudirá las plataformas conservadoras del sistema americano. Serán años de lucha fundamental para varios logros que el mundo en general asumió a partir de entonces. Latinoamérica vive la alternancia de gobiernos dictatoriales que pretenden preservar un sistema colonial que el siglo XX ya no tolera. Y su propia música, antes marginada a las poblaciones rurales, comienza desde los 50 a ganar espacios urbanos y reconocimiento como riqueza cultural. Y allí, una gran artista y rescatista de tradiciones se hace noticia. El 5 de febrero de 1967, a eso de las 6 de la tarde, se escuchó un disparo. Era el sonido de una sentencia que Violeta Parra se había impuesto. La vida ya no le ofrecía más noches cálidas de música, empanadas y fogón en su carpa. Run Run, su pareja, se había ido al norte, a Bolivia, y la artista no toleraba más ni la soledad, ni la fatiga, ni el tiempo inmutable. Meses antes había escrito su testamento. Un agradecimiento a la vida que le había dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto. 1967, el año que cambió la música. 1967 es el año del histórico verano del amor, donde se juntaron miles de jóvenes para reconfigurar la normalidad. Este accionar y este protagonismo juvenil encontró espacio en la Bahía de San Francisco, que se convirtió en el epicentro del cambio social. Allí se aglutinaron beatniks, poetas, hippies, drogadictos, músicos, intelectuales y curiosos, para celebrar el amor libre, la psicodelia y el cambio del mundo. Y una canción de John Phillips, el líder de Mamas and the Papas, retrató para la posteridad el sentimiento que se respiraba en esta bahía. La cantó Scott McKenzie. If you're going to San Francisco, be sure to wear. People in motion, for those Francisco. Summertime will be loving there. All the leaves are brown, leaves are brown, and the sky is gray. En San Francisco se cruzaron las canciones de Mamas and the Papas con las poesías de Allen Ginsberg, con los experimentos del ácido lisérgico, el LSD, a cargo del doctor de Harvard, Timothy Leary. Entonces, gentes de la filosofía y la poesía transgresora, como Jack Kerouac y William Burroughs, pensaron que después de todo podía darse un paraíso en plena tierra. 1967 era el año de la era de Acuario, la época propicia, según muchos de los involucrados, para expandir el ácido lisérgico. El LSD, que desde 1965 ya había empezado a ser experimentado para ampliar y expandir las posibilidades de la mente. Y una vez más, la música parecía el lógico canal de expresión de estas mentes psicodélicas. Uno de los grupos que se consolidó en 1967 como portavoz de este mundo propio de hipismo, drogas y psicodelia fue Jefferson Airplane. When the truth is found to be. En 1967, Jefferson presentó su segundo disco, Surrealistic Window, logrando sintetizar musicalmente lo que se vivía en el hippie San Francisco de 1967. El cine también se amalgama a este protagonismo juvenil a través de películas míticas como la de Mike Nichols, El Graduado, un film desafiante que jugaba desde la sexualidad con las aparentes distancias generacionales, la doble moral y las normas morales y sociales. La música, componente fundamental del film, estuvo a cargo de un dúo notable de los 60 y que también fue parte del emergente movimiento juvenil. Hello, darkness, my old friend. Simon and Garfunkel. Talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one del silencio parecía retratar un grito contenido que finalmente salía al aire. Los hippies rompían las normas establecidas por el sistema y, como nunca antes, implicaba una confrontación generacional, porque los hombres del 67 tenían el cabello largo y visten de forma estrafalaria. Las mujeres usan minifalda y ambos consumen drogas, viven su sexualidad libremente. Parecía entonces que el mundo no estaba listo para semejante agresión de libertad. En marzo de 1967, el mundo hippie es incapaz de entender la propia explosión creativa que ha generado. En Nueva York, el artista Andy Warhol, en su fábrica, siente la necesidad de participar en este boom sonoro, y de ese modo se involucra en los desvaríos de un oscuro adolescente llamado Lou Reed y de otros no menos marginales músicos. Y bajo su batuta artística graban una serie de canciones inclasificables e inaccesibles, creando sin saberlo toda una corriente que puede llamarse rock vanguardista y que ya nunca desaparecería. La portada del álbum, una simple banana con la firma del auspiciador, Andy Warhol, y su invención, Velvet Underground. El 4 de abril de este turbulento 67, Martin Luther King pronuncia uno de sus célebres discursos llamando a la desobediencia y la resistencia ante el reclutamiento obligatorio para ir a la guerra del Vietnam, donde muchos jóvenes afroamericanos encarnan las primeras filas. Pero es solo una parte de una guerra interna que este año adquiere ribetes más contundentes y violentos. Es la guerra racial que vive Estados Unidos, con un amplio sector negro que ya no admite vivir a mediados del siglo XX condiciones nefastas de discriminación. Un año después, Martin Luther King moriría asesinado. Man made the train road. Maybe the electric light could take us out of the dark. Maybe the boat full of water like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it won't be nothing, nothing. I don't want to hold it there. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boy. Man make them toys, and how can man make everything, everything he can? You know that man makes money to buy from other men. En abril de 1967 se hace contundente un fenómeno musical sin precedentes. Se trata de los Monkees, que habiendo debutado en enero de ese año, logran con su segundo disco encabezar la lista de ventas de los más vendidos en Estados Unidos, así como en Gran Bretaña, llegando a figurar en el puesto 8 de toda la década entre los más vendidos. Lo curioso es que en estos discos los componentes no componían, ni tocaban los instrumentos, y apenas sí los dejaban cantar. Los Monkees eran un experimento comercial que buscaba formar unos Beatles gringos. Para ello se diseñó un programa de televisión y se hizo un casting de donde salieron los cuatro integrantes. Con el tiempo, algunos de ellos demostraron que no eran solo actores escogidos, sino verdaderos talentos musicales. Pero para entonces su fama y su carrera ya estaba concluida. Pero en 1967 los Monkees eran uno de los grupos más vendedores del mundo. Oh, I could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. ...1967... el año que cambió la música. En Latinoamérica los cambios tardan y llegan timoratos, porque la mayoría vive gobiernos rígidos, preocupados en sofocar cualquier expresión que lleve el término libertad. Pero a pesar de todo, las melenas, las minifaldas y el yeah yeah de los Beatles rompen todo bloqueo y se instalan en la juventud. El primer grupo exitoso son los uruguayos Shakers, que realizan una extraordinaria, una de las mejores copias que se ha hecho de los Beatles. Pero el 27 de abril, la Argentina vive su propio gran evento musical, porque es capaz de jugar a tener sus propios Beatles en castellano. Son los Gatos, que ese día registran el primer gran éxito del rock argentino. Y la canción histórica, La Balsa. Construiré una balsa y me iré a naufragar. primavera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Mientras Latinoamérica se despierta al pop, Norteamérica vive la fusión sociopolítica con la música, pero Inglaterra se consolida como la cuna de los principales grupos de rock. Y para 1967 transita por otros senderos. La nueva música, a partir de lo hecho por los Beatles en temas como Eleanor Rigby, permiten romper el encasillamiento de la música de moda juvenil. Los músicos jóvenes trabajan en música, no en hits adolescentes. Y de ese modo se aproximan a la música clásica, encontrando nuevas y sorprendentes vetas creativas. Ejemplo de ello es esta obra maestra que Procol Harum edita el 14 de mayo de 1967, Con tu blanca palidez. En 1967, el cine de entretenimiento vuelve a la carga. Llega el film Solo se vive dos veces, de la saga de James Bond. el primer guión original que abandona las pautas del autor Ian Fleming, pero que además da la presencia a un nuevo héroe que se hace arquetipo del hombre triunfador de los 60, guapo, valiente y seductor. El actor escocés Sean Connery será la imagen fundamental para la creación de este modelo de hombre espía. ...1967... el año que cambió la música. Y mayo de 1967 es el mes de un lanzamiento también determinante de la historia del rock. Es la llegada en LP del eximio guitarrista Jimi Hendrix, quien ya había barrido las listas con otros dos singles poderosos. Pero Are You Experienced, el disco, traía no a un trío exitoso, sino a uno de los nombres fundamentales del gran cambio musical. Jimi Hendrix, además de reinventar la guitarra eléctrica, le daba al instrumento valores que estaban más allá de lo estrictamente musical. Por un lado, convertía la guitarra en el alma de la juventud, en símbolo de la nueva música, el rock. Pero también desnudaba una relación erótica del músico y su instrumento. Era, por tanto, la sublimación de la creación de la música y su coexistencia con el artista. En una frase, si existe rock, es porque existió Jimi Hendrix. Junio de 1967 se desata la llamada Guerra de los Seis Días, donde Israel se enfrenta con una coalición árabe formada por Jordania, Irak, Egipto y Siria. Tras el conflicto, Israel no solo sobrevive, sino que logra introducirse en la franja de Gaza y la península del Sinaí, recomponiendo nuevamente el tablero geopolítico con consecuencias irreversibles a futuro. 1967, el año que cambió la música. Pero el primero de junio, es la fecha clave de esta historia. Ese día, los Beatles editaron el disco Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. A partir de entonces el cambio fue total, en todos los aspectos. En todos los aspectos, socialmente, el rock dejaba la clasificación juvenil para inscribirse como música en sí misma. Para ello expandía sus posibilidades sonoras al máximo, a través de orquestas de cuerdas, el mellotron, pero también instrumentos hindús como la cítara y toda posibilidad tímbrica que ayude a la creación, que ya no eran el rock and roll y el blues de años antes. Era una nueva música. Libro sobre los Beatles, Dowding lo resume con claridad. Sgt. Pepper no solo cambió la música pop, sino que transformó la forma en que percibíamos dicha música, y en un sentido muy literal, la forma en que nos percibíamos a nosotros mismos. Pero también Sgt. Pepper era el acceso al mundo oriental a través de una curiosidad de George Harrison por la cítara y su composición, pero era mucho más que una canción. A partir de Sgt. Pepper y de esta curiosidad de George Harrison, muchísimos jóvenes se acercaron al mundo oriental, primero por el yoga, el budismo y toda la cosmovisión que venía de la India. Portada del Sgt. Pepper rompía el concepto usado hasta entonces, no solo en la gráfica, sino en la imagen, que por supuesto afectaría a la generación protagonista. Eran Beatles bigotudos y melenudos, rodeados de sus máximas influencias, entre gurús de la India, actores de cine y pensadores como el propio Marx, lo que motivó y amplió la búsqueda de nuevas corrientes de opinión y distintas formas de ver el mundo. Después del Sgt. Pepper, ya nada sería igual. Desnudarte. ...1967... el año que cambió el mundo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Sí, 1967 es también el año de 100 años de soledad, la obra maestra de la literatura hispanoamericana y de un bonachón y feliz escritor colombiano que nos ha llenado la vida de su propio mundo, Gabriel García Márquez. Ese año la novela era un apasionante relato sobre la familia Buendía y el pueblo de Macondo. Ahora es una referencia de vida que ya sobrepasó incluso las categorías iniciales de realismo mágico y boom latinoamericano. El Gabo se había jugado todos sus ahorros y su tiempo a esta novela, pensando que sería un éxito local, pero jamás un hito universal de la literatura. 1967, el año de 100 años de soledad. Junio de 1967 también se realiza y se produce un hito de la música pop. Es el Festival de Monterrey, 3 días de música y flores, que terminan por ser una nueva forma de concebir el encuentro de música y públicos, y que se extenderá luego con otros festivales como Woodstock y la Isla de White, ambos aún más grandes. Pero el primero fue Monterrey. Allí se concentró todo el movimiento musical y se hizo escena memorable para Who, para Jimi Hendrix, para Eric Burdon, Simon & Garfunkel, Mamas and the Papas, Ravi Shankar, y sobre todo para una cantante que consolidó su fuerza y su magnetismo. Había empezado como cantante de la Big Holding Company y lo sería durante esta actuación, pero esta actuación daría pautas de que ella estaba por encima de los demás. Se trataba de Janis Joplin. Oh, looking at the rain. Sitting down by me in the wonderland. All around I felt it. All I could see was a rain. Something grabbed a hold of it, felt to me on the like a load of morning chill. Yeah, hey, you know what I mean? When it's way too heavy for you, you can't hold it no more. Say, whoa, whoa, whoa, whoa, honey, it can't be just because I got to want your love, please. I got to need you, Daddy. Please don't you let me down now. Please. Here you go today. But I wanted to love you. I wanted to hold you. Yeah, till the day I die. Yes, I did. Yes, I did. Al respecto del Festival de Monterrey, el escritor y estudioso del rock Jordi Sierra y Fabra escribió: Monterrey recogió el clímax del movimiento hippie, la cresta de la ola rock que se extendía desde California en todas direcciones. La pequeña localidad californiana fue el centro. El teatro de operaciones que preludió el inicio del verano 67. En los días 16, 17 y 18 de junio de aquel año, el sol iluminó en Monterrey la consolidación de un fenómeno. Y como muchos fenómenos, el Festival de Monterrey comenzó sin saber que lo era, con un recinto previsto para unas determinadas localidades. Lo que la prensa y las autoridades llamaron la invasión hippie hizo que 300.000 personas se concentraran en Monterrey. De ese modo, el festival fue como un monstruo que creció de forma imparable, hasta engullir el propio sentido de lo que se intentaba crear. Protagonista fundamental, no solo del Festival de Monterrey, sino de todo el movimiento hippie y psicodélico, fue también la agrupación Grateful Dead, que llegó a ser considerada como uno de los principales representantes de la comunidad hippie, porque su música aglutinaba todos los mandatos de ese momento. Drogas, convivencia comunal, blues, despojo de dinero y plena libertad sexual. Sería un mito, tanto su guitarrista líder Jerry García como el propio grupo Grateful Dead. Well, she's coming down the stairs, combing back her yellow hair. And I ain't gonna be cheated this away. This way, and I ain't gonna be cheated this away. En 1967, el comunismo muestra sus diferencias cuando el jefe del Partido Comunista Ruso, Leonid Brezhnev, ataca la política del líder chino Mao Zedong y la denuncia como una amenaza al movimiento comunista mundial. Y en la música, de Canadá, un nombre arriba de las letras a la música, Leonard Cohen. Y una vez más, cito a Jordi Sierra, que escribe, poeta, cantante, cantante que recita. La aparición de Leonard Cohen en el panorama musical de 1967 es una de las grandes sorpresas, las canciones amargas y profundas, perfilando un optimismo que nunca termina de realizarse, y su voz timbrada de matices sensiblemente graves, formarán una isla dentro del folk, que lo colocará como el gran padre del género. Leonard Cohen. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy. But that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always. Travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water.

pero las muertes no son inocuas para el sistema. Thurgood Marshall es confirmado como el primer juez negro de la Corte Suprema. Carl Stokes se proclama por comicios como el primer intendente negro de una ciudad grande de Estados Unidos. Y se levanta la prohibición del matrimonio interracial vigente hasta entonces. La presencia de la comunidad negra se hace escuchar, y mucho más en la música, donde son los principales creadores de lo que se conoce como música pop. Música que no es más que un refrito del blues, el rhythm and blues, el gospel, el soul y el jazz. Todos ritmos de la música negra. Y será un sello, Motown, el que no solo reivindicará y lanzará a los artistas negros al estrellato, sino que les devolverá la autoría que les corresponde. Allí surgirán las Supremes, Steve Wonder, Temptation, Marvin Gaye, los Jackson 5 y los Four Tops. Motown se constituirá, más que en un sello musical, en una fábrica de talentos y éxitos que redefinirán, como en el principio, la música popular contemporánea. Y así como se habla de San Francisco, no se puede dejar de hablar de Londres, Inglaterra, porque, como les dije, es también la cuna del rock. De allí proceden los nombres más importantes de la historia del rock: los Beatles, los Rolling Stones, The Who, Animals, incluso Jimi Hendrix, que siendo norteamericano, triunfó inicialmente en la escena londinense. Y mientras los Beatles estaban grabando Sgt. Pepper, cuatro jovencitos piden autorización para curiosear un poco. Son ex estudiantes de arquitectura, que ahora están abocados a grabar su inclasificable música. El disco lo bautizan con el nombre de Piper at the Gates of Dawn. Es otro de los debuts históricos que llega en agosto de 1967. Se trata de Pink Floyd, con el mundo alucinante del entonces líder Syd Barrett. All movement is accomplished in six stages, and the seventh brings return. The seven is the number of the young light. It forms when darkness is increased by one. Change, return, success, going and coming without error. Action brings good fortune, sunset. The time is with the month of winter solstice, when the change is due to come. Thunder in the earth, the course of heaven. Things cannot be destroyed once and for all. Change, return, success, going and coming without error. Action brings good fortune. fortune. Sunset, sunrise. En 1967, en Nigeria estalló la guerra civil. Biafra fue el nombre que tomó la región sudoriental de Nigeria al proclamar su independencia de ese país e instituirse como una república el 30 de mayo de 1967. Subsistió como estado hasta el 15 de enero de 1970. Y en la música, un cuarteto que también se hizo protagonista es Who, que en octubre edita su disco Sell Out, jugando conceptualmente con una transmisión radiofónica y con falsas publicidades de supermercado, del supermercado psicodélico. Esto es de Who. ...1967... el año que cambió el mundo. En octubre de 1967... Bolivia es noticia en todo el mundo, porque su ejército había vencido al famoso guerrillero Che Guevara. A partir de entonces comenzarán múltiples informaciones que se producen en el país, por los guerrilleros sobrevivientes, por los diarios, por la cuestionada muerte. Y más allá de toda la parnafernalia mediática, queda el hecho que trasciende el tema meramente político, gracias a una imagen, la del cadáver, y los ojos abiertos, que con más vida que en vida, hablaban al mundo de un condenado a la vida, porque a través de su lucha y sus ideas, su imagen y su mitificación se hacía inmortal. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Pero Bolivia vivió el tema de las guerrillas casi desde inicio del 67. Ya en marzo llegaron los primeros rumores. En mayo, el gobierno de Barrientos enfáticamente afirmó que no había guerrilleros en territorio boliviano. 5 días después, informó que sí se había detectado la presencia de hombres armados. Esta presencia iba a repercutir en las minas, donde se procederá a una matanza, a fin de frenar los brotes revolucionarios. Se cuenta que el Che Guevara, antes de insertarse en la selva, estuvo en La Paz y visitó un lugar que se había convertido en el epicentro del arte, de la cultura y la música, la Peña Naira, que Pepe Ballón había instalado como galería y el gringo Fabre había convertido luego en peña. Fue el hogar de los Jairas, entre otros, y también el lugar que reunió y lanzó una de las propuestas musicales más renovadoras del folclore boliviano. Allí surgió el trío de Alfredo Domínguez, Ernesto Cabur y el gringo Fabre, quienes, en 1967, plantearon el neofolclore a través de un primer disco brillante que ya escuchamos. Thank you. Y en ese contexto, violento y amenazador, el rock discreto entra y se da modos para ganarse a la juventud. Los Blackbirds, que un año antes habían ganado el premio Phillips de la canción moderna, giran la tendencia romántica y de baladas hacia los sonidos más desafiantes que se dan en Europa y Estados Unidos. Y en 1967 hacen su adaptación de la canción de los Grassroots con texto en castellano y un título ya histórico dentro del rock boliviano. Llora conmigo, The Blackbirds. Si ellos te hacen sufrir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo sufro como tú. Si tu sonrisa es triste, no te preocupes más. Tú no debes odiarlos, perdónalos porque muy pronto cambiarás y no tendrás rencor. Ya la la la la la llora así. Ya la la la la la muy junto a mí. Añaya, tú verás que todo cambiará. Ya, que todo cambiará. Y sí, las cosas evidentemente cambiaron. Y mientras Latinoamérica vivía el rock tratando de abrir las puertas, en Inglaterra ya se generaban variantes y géneros. En 1967 se consolida el rock sinfónico. Y el rock sinfónico se consolida en gran parte gracias a grupos como The Moody Blues, que negándose a recrear una obra de Dvorak que les pidió su sello discográfico, lucharon por imponer su propia obra, escrita para orquesta sinfónica y grupo. La obra se llamó Días de un futuro pasado, y su gran éxito imperecedero llegaría en noviembre de 1967. Noches de blanco satín, The Moody Blues. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. Gazing at people, some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Yes, I. cine en 1967 no se quedó en sus butacas, sino que se dio modos de aparecerse en el extraordinario escenario musical a través de memorables bandas sonoras. Las listas de favoritos del año 67 llegaron a encabezar tres soundtracks: A Man and Woman, The Sound of Music y la historia de un soldado ruso enamorado de la hija de su hermanastro, el Dr. Zhivago. Un film de David Lean, con las actuaciones de Marsha Reeve y Julie Christie y la sensible música de Maurice Jarre. A partir del Sgt. Pepper de los Beatles, los renovadores sonidos de Moody Blues, Doors, Pink Floyd y Procol Harum desbancaron a los grupos beats adolescentes del momento. Los Rolling Stones obviamente no iban a quedarse de brazos cruzados. Por ello irrumpieron con su propio Sgt. Pepper, que bautizaron como Their Satanic Majestic Rescue. Sun turning round with graceful motion. We're setting off with soft explosion. Satanic era un disco alucinógeno que, en la misma línea trazada por los Beatles, hacía uso de cítaras, orquesta de cuerdas, melotrón y todo instrumento y todo efecto capaz de expandir las posibilidades sonoras. El disco no fue bien recibido por la crítica, pero mantuvo a los Stones en un escenario vital para continuar como majestades del rock. El año que cambió la música. En 1966, un trío había sorprendido con su destreza. Lo conformaban tres virtuosos: Jack Bruce en el bajo, Ginger Baker en la batería y el afamado Eric Clapton en la guitarra. Cream, en noviembre de 1967, editó su mejor disco, Disraeli Gears, con un tema ya clásico de la historia del rock, Sunshine of Love. En 1967 no hubo un nuevo disco de Bob Dylan, solo grabaciones caseras que se editarían años después, y su propia recuperación por un accidente que lo alejó de los escenarios. Pero la respuesta a este año de silencio fue el disco de oro por Blonde on Blonde, editado un año antes, un disco doble que expandía las posibilidades creativas de Dylan más allá de los límites del folk, y lo reafirmaban como pilar fundamental del rock. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Y 1967 es el año en que Frank Zappa se convierte en un personaje fundamental de la nueva música. Unos dicen porque es un genio, otros porque está loco, porque es un extravagante, un dadaísta en los 60, un bufón. Su disco Freak Out, editado un año antes, y sus inusuales conciertos en el 67, lo convirtieron no solo en una influencia determinante del rock, sino en uno de sus más eximios representantes de la vanguardia y la creación. I sit and ask myself a thousand times to try and find what really happened to the love that we shared. How could I be such a fool? How could I believe all those lies 1967, el año que cambió el mundo. Hubo un grito de victoria en un quirófano del hospital de Groote Schuur en la ciudad de El Cabo, en Sudáfrica. Era el domingo 3 de diciembre de 1967, a las 5 horas y 52 minutos de la mañana. Christian Barnard, de 45 años, miraba incrédulo cómo latía el corazón que acababa de implantar en lugar y en el sitio de Louis Wachkansky, el receptor, un comerciante de ultramarinos de 54 años, que había llegado casi al término de su vida. El corazón trasplantado provenía de una mujer de 25 años, Denise Ann Darvall, mortalmente herida en un accidente de circulación unas horas antes. Era el primer trasplante de un corazón humano efectuado en el mundo, y sus alcances no terminan de sorprender 40 años después. Pero 1967 es también un año de ironías y fracasos. En un año donde la música se ha convertido en la principal arma de la juventud para rechazar la guerra del Vietnam, hay ironías como la balada de las boinas verdes cantada por un mutilado de la guerra que canta las glorias del ejército yanqui y el honor de morir por la patria. En octubre muere Woody Guthrie, un ícono del folk que había inspirado a Bob Dylan, Joan Baez y a muchos compositores de los 60. También son asesinados una pareja de hippies en Nueva York simplemente por ser considerados vagabundos. Y la nota periodística del New York Times ganará el premio Pulitzer. Love so much, can't count all the ways I die for you, girl, and all they can say is he's not your kind. En Londres se cierra el UFO, el histórico boliche donde grupos como Pink Floyd y artistas de vanguardia como Yoko Ono se dieron a conocer. Uno de los propietarios había sido detenido por tenencia de drogas. Se clausuran varias radios piratas, algunas de las cuales habían promovido la nueva música, difundiendo lo que la BBC y otras emisoras se negaban a difundir. El 6 de octubre, los Flower Children de la esquina High Ashbury de San Francisco organizaron una marcha funeraria titulada La muerte del hippie, el nacimiento del hombre libre. Muchos hippies se fueron entonces a otras regiones, fundando comunidades distantes a la pirotecnia periodística. Para septiembre ya se habían marchado las 75.000 personas que habían llegado a San Francisco por el verano del amor. En octubre, Psychedelic Shop cerró sus puertas. En el mismo mes, la policía detuvo a la banda Grateful Dead por drogas. El 27 de agosto de 1967 murió Brian Epstein, el manager de los Beatles. Solo un mes después de que el cuarteto haya editado su obra cumbre. Y la historia ha mostrado que la muerte de Epstein fue el comienzo del final. En noviembre los Beatles se lanzan ya solos, manejando sus iniciativas y produciendo una película para televisión. Por primera vez el cuarteto recibe críticas devastadoras. Sin embargo, La música sería la perfecta continuación al mítico Sgt. Pepper, editado meses antes. El disco y el film es un tour mágico y misterioso, y también maravilloso. E irónicamente, es el primer fracaso. Alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Fracasos, ironías, pero los hechos del 67 son la mecha y el detonante de los grandes cambios. Para el año siguiente estallará el Mayo francés, luego vendrá Woodstock, la separación de los Beatles y la muerte de Hendrix, Janis y Jim Morrison, la dispersión juvenil, pero también la consolidación del rock como un fenómeno sociomusical fundamental para describir la sociedad de mediados del siglo XX. Quedan muchos hechos y mucha música del 67 fuera del programa, pero espero haber cumplido con los fundamentales y sobre todo haber logrado la constatación de que si bien todos los años son importantes, algunos son imprescindibles y cambian la sociedad y el mundo. ...1967 fue uno de esos. Pero como hemos comprobado, los cambios surgidos en ese lapso han marcado y a su modo han definido los años, los días y el tiempo que hoy nos toca vivir. Fue el hipismo, el verano del amor, Martin Luther King, el conflicto racial, la guerra del Vietnam, la muerte del Che, los movimientos feministas y la liberación del sexo, el Sgt. Pepper de los Beatles, la psicodelia que cambió la música. Fue el año donde la juventud tomó el micrófono, bajó las armas, gritó por libertad y se hizo protagonista. entonces cambió todo. Para bien o para mal, pero cambió. Y esa es razón suficiente para celebrar el ser testigos de esos cambios, que hoy aún sorprenden, persisten y que reviven en canciones. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Y aquí concluye esta revisión a 1967. Medio siglo de un año sorprendente, turbulento, majestuoso, trágico, iluminado. Un año donde, por diversas razones, la sociedad se sacudió, y en gran parte por el protagonismo de una nueva generación, de los jóvenes que ese año en particular tomaron por asalto el timón y trataron de llevarlo a otras aguas. Hay quienes dirán que encallaron, pero quizá únicamente hicieron un giro brusco, pero que agitó ese barco que está siempre a la deriva. Gracias por estar ahí. Les espero la próxima semana a honrar la vida.